porque no sé por qué no quieren darte la oportunidad. Ey. Haces que me motive, baby, y me provoca sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Demasiado. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repitan tus movimientos. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Oh, yeah. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho. Wow. Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho. Hey. Que lo tengo grande y que es bien rico, chicho. Y dale, métele, solo por capricho, sumétele. Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano. Dale para ti, para atrás y súbete en el pelo, ven, lúcete. Hey. No me hagas perder el tiempo. Dale, ven que me siento contento. Este bicho parece cemento. Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor y prendemos en llamas juntos en la habitación. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repitan tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Y el Lucifer, por dentro te lo voy a esconder. Real G Fela y tatuado en mi piel. Fumando puré, chingando con 100 kilos en el hotel. Te la voy a comer, este bicho te va a poseer. Mis soldados se mueren por mí, 20 mil en mi cuello. Este bicho es dinero y poder. Tío, percoseo, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan, bebé, mi pistola es una 23. Me puse la infrared porque tengo todas llenas de sangre la fre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos la cabrona, se innova al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga para atrás y me quita el estrés. Por party cobraba 1000, después cobré 2000, pero ahora estoy cobrando 3. Haciéndolo contigo yo me crezco. Bien rico te lo voy entrando bien lento. Me grita Jeezy más duro. Y yo que soy un bellaco, okay. Lambaro toda de crema y ese culo se lo barato. Media taquilla de sour, fumando en la peli los towers. Tengo la vía directa, me llegan a casa los kilos de powder. Mi jeva le dijo a su amiga que soy un chulito y que chingo bien rico. Ahora se pasa en el Nacha mandándome fotos del culo y el trico. Además tú dices conmigo quieres lucirte, hacerme cosas malas y la demonia convertirte. Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima, toda la noche pa' hablar. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repitan tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Ozuna, baby. De la GC, homie. Anuel. Díselo a Luyan. Mambo Kings. Mambo Kings. Trap Kings. De la GC, homie. el creador. Esta pendeja. Voy a cagar la madre del diablo. Ando con los míos. Los reyes con los dioses, oíste. Bien duro. Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati. BF. Ahora I'm Spiff. Real hasta la muerte. Elgenero.com. MG Coldboy.